para mí creo que ese asombro, porque nosotros a lo mejor los que tenemos fe y creemos en esa trascendencia, cuando lleguemos allí tendremos curiosidad por saber cómo es exactamente aquello, pero el asombro, digamos, el susto, te diría, en algunos casos, es decir, caray, pero si me he muerto, pero sigo vivo, ¿eh? Esa sensación que te digo que puede ser de asombro, puede ser de plantearte, entonces es cuando naturalmente te planteas muchas cosas. Te puedo decir que a colación de esto viene lo de la incineración o el entierro, es decir, para la conciencia, para esa parte de nosotros que trasciende, lo que tú hagas con el cuerpo físico del difunto no afecta para nada en nuestro más allá. Es decir, lo que pasa es que hay culturas que creen que la cremación acelera ese desprendimiento. Y por eso, a nivel cultural, como pasa casi en toda Asia, pues siempre han tenido la tradición de quemar a los cuerpos por el principio de que facilitas la desconexión con ese cuerpo físico. Yo te diría que nosotros hemos tenido testimonios de personas que se han quedado fuera, vamos, que se han quedado cerca de su cuerpo físico, pero que se han ido horrorizados al ver la descomposición de su propio cuerpo. Por lo tanto, vamos a ver, tocar ese detalle, que es igual el que tú puedas enterrar o puedas incinerar a una persona fallecida. Es importante que digas esto para muchas personas, por eso, por las creencias que le mueven y todo el debate que se suscita en torno a incineración o enterramiento de cara a ese proceso que se vive, y parece que el tiempo en el otro lado no funciona de la misma manera que el de este, y por eso las recomendaciones de que 3 días al menos velando al muerto, en fin, todo esto. No, pero perdona, te voy a hacer un inciso. Eso se hacía hace, pues en el siglo XIX, porque tú sabes que había muchos casos de catalepsia. Había muchos casos en que la ciencia, la medicina, a pesar de que comprobaba que no había signos de vida en el cuerpo, había otras causas por las cuales una persona se podía quedar lo que ahora llamamos el coma, lo que ahora llamamos que existe la catalepsia, y eso no quiere decir que el cuerpo haya muerto, ¿me entiendes? Entonces había la tradición que si en 3 días esa persona no revivía, pues entonces ya se la podía enterrar. Eso hoy en día es absurdo, porque las comprobaciones de la muerte se hacen con tal precisión que esos casos que te estoy contando pues no se dan. Sol, evidentemente todos tenemos que atravesar ese umbral tarde o temprano en nuestra vida física, pero ¿todas las almas o todas las personas, todos nosotros, vivimos el mismo proceso de separación y lo vivimos de la misma manera? Todas las comunicaciones te dicen que tenemos una igualdad absoluta entre los seres humanos a la hora de llegar al más allá. Y seas la religión que seas, sea de la raza que seas, todos pasamos por estas primeras etapas, que son las que te digo, que son la de la separación del cuerpo físico, y luego hay otra fase que pasas, que es la de la visión panorámica. Parece ser que nadie te juzga, sino que te ponen la película, para entendernos, la película de tu vida, de lo que ha sido tu vida, y tú presencias ese desarrollo, esa película, terrible, porque lo ves objetivamente. Es como si estuvieras viendo la vida de otro, pero que es tu propia vida y eres tú mismo, siendo protagonista de todos los acontecimientos de tu vida, cómo te has comportado, las consecuencias que han tenido tus actos en los demás, porque eso creo que es muy importante, y todos te dicen que el momento, digamos que no conflictivo, pero sí penoso, cuando llegamos al otro lado, es comprobar realmente qué hemos hecho, realmente qué hemos sido, realmente cómo ha sido nuestro comportamiento con los demás. En el fondo, fíjate, es qué traes en tus manos, ¿no? Lo que nos decían todas las bueno, todos los evangelios, todas las cosas, ¿no? Un poco los denarios, si te das cuenta. ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? ¿Qué utilidad has tenido con ello? Así que eso creo que es un problema. Y eso lo pasa todo el mundo. No tienes nada que ver, ni las creencias, ni las razas. Eres tú, tus circunstancias y tus actos. Por eso a mí cuando siempre me hacen la pregunta, ¿no? Pues la reencarnación o no. Las comunicaciones no se aclaran, quizá porque con las personas con las que contactas están en unas fases muy de la interfase, muy pegados a nosotros, que todavía no han tenido la experiencia de determinar lo de la reencarnación o no. Pero yo siempre contesto lo mismo, ¿qué más te da? Al final, tus actos y la repercusión de tus actos son los que van a condicionar el tu más allá. Si hay reencarnación, en tu próxima reencarnación. Y si no la hay, la evolución que tú tienes que pasar, por la que tienes que pasar en el otro lado, también va a ser una consecuencia de los actos que has hecho aquí.